La comunidad. Ion Radio, ¿te apuntas? Pues vamos a pasar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Ángela Iglesias. Hemos coincidido aquí en la Fiesta del Sol en Tabacalera, donde se está celebrando una pequeña muestra del mercado social, y hemos tenido el placer de encontrarnos aquí con Ángela, pero no queremos hablar de Ángela como personaje público, sino como persona. ¿Cómo es Ángela Iglesias? Bueno, pues Ángela, lo primero que tiene que hacer es daros las gracias por esta iniciativa de poner en valor a las personas, ¿no? Independientemente de su popularidad. Y bueno, pues soy una persona activa y he venido al mercado social a darme una vuelta. Bueno, no me podía perder la Fiesta del Sol, porque además soy pro renovables, pro energía solar, y bueno, sin duda el sol es el que nutre todas estas fuentes, ¿no? Y bueno, pues una persona participativa, y aquí estoy compartiendo ahí con los compañeros. Tenemos también un puestecito de la plataforma por un nuevo modelo energético a la que pertenezco, y bueno, pues contando también un poco nuestras iniciativas aquí. Nos gustaría saber la visión de Ángela sobre el mundo en el que vivimos hoy en día. ¿Cómo definirías a la sociedad actual? Pues la definiría como bipolar un poco, ¿no? Es un mundo bastante loco, muy desigual, muy... Un poco... Perdimos el norte hace tiempo y vamos camino de perder el sur, ¿no? Y bueno, aún así sí que siento que, como dice Galeano, si el mundo está embarazado de un mundo mejor, pues bueno, sí que percibo un montón de iniciativas y de luchas, y bueno, pues confío en que hay una realidad paralela a esta tan triste, ¿no?, en la que vivimos. ¿Qué le dirías a aquellas personas que no creen que un mundo mejor sea posible? Pues que si no lo creen y no lo intentan, nunca lo van a sentir así. Y ya que te preguntaba por la sociedad, ¿cómo definirías a la sociedad española? Esa imagen que tienen de nosotros desde fuera, de holgazanes, por dedicarle un tiempo de descanso, por ejemplo, después de comer, a la siesta. O también el que el español lleva un corrupto dentro. ¿Cómo? ¿Qué opinas de este tipo de definiciones? Si este caballo viene de bonanza... Pues hombre, holgazanes, yo la verdad no lo siento así. Tal vez es porque me muevo en ambientes que la gente lucha y trabaja por un mundo mejor, sin más, incluso sin interés, ¿no? Y en el otro aspecto, pues sí que hemos heredado un poquito la picaresca, ¿no? Y sí que es cierto que aquí se... Bueno, pues muchas cosas se mueven por el contacteo, en fin. En este sentido es un poco triste. Y a nivel, bueno, de decisores y de políticos y de grandes empresas, pues en fin. Prefiero no entrar al trapo, porque entonces va a dejar de ser tan agradable esta entrevista. Esta entrevista, vale. Y ahora dándote ahí un protagonismo muy especial, ¿qué le puede dar Ángela Iglesias al mundo? ¿Qué ha venido a aportar Ángela Iglesias? Pues... Bueno, a mí sobre todo me gusta ir por la calle sonriendo, ¿no? Y cuando se me devuelve la sonrisa, pues creo que le aporto al mundo, y además el mundo me aporta a mí. Así que yo sobre todo he venido a eso. ¿Crees, por ejemplo, ya que estamos en Madrid, que en las ciudades ha perdido ese contacto de persona a persona? Mucho, se ha perdido mucho la vida comunitaria. Incluso, bueno, se da la realidad de que en las comunidades de vecinos a veces ni siquiera hay buenas relaciones o lazos fuertes de ayuda y de cooperación, ¿no?, entre los propios vecinos. Y yo creo que esto antes, pues, no era así, y sobre todo bueno, pues en las grandes ciudades podía pasar un poco más, pero en el mundo rural era, era la orden del día. Y también ahora en el mundo rural, pues cada vez menos gente se sale con la sillita a la puerta de su casa a charlar con los vecinos y demás, pero bueno, yo creo que hay esperanza y que, como te digo, en esa realidad paralela, de nuevo hay gente sacando la silla a la puerta de casa e intentando, pues, compartir bienes, servicios, recursos y haciendo las cosas mejor. Y ya por último, para terminar, ¿qué logro destacarías en tu vida y qué proyectos futuros tienes pensados? ¿Logros? ¡Wow! Pues, a ver, uno de ellos, hace muchos años yo quería estudiar un máster, leí una entrevista de una científica, Margarita Clemente. Bueno, ella se dedica al tema del tráfico con especies amenazadas, a evitarlo, ¿no? Lógicamente. Uh-huh. Y decidí que la iba a escribir para intentar estudiar el máster que ella ofertaba. Yo no las tenía ahí todas conmigo y finalmente pues hice el máster, aprendí muchísimo y luego incluso pues he trabajado en este máster, ¿no? Coordinándolo ahí varios años y la verdad que ha sido un logro, ¿no? Desde el momento que lo ves hasta que lo consigues. ¿Y el futuro? Pues bueno, la verdad que dedicarme a cualquier cosa que contribuya a la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad, pues en los tres aspectos básicos: justo para la sociedad, respetuoso con el medio ambiente y viable, ¿no?, económicamente. Es que además no ser respetuoso con el medio ambiente es no ser respetuoso también en el fondo con nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, el vínculo es muy estrecho, ¿no? Hablamos de crisis económica y está totalmente vinculada a la ambiental, en primera instancia, que el medio ambiente es el que nos pone los límites a todo tipo de desarrollo. Y, por supuesto, de valores, ¿no?, también. Así que... Bueno, pues ha sido un placer que te hayas decidido a sentarte aquí con nosotros y que disfrutes mucho de esta Fiesta del Sol. Muchas gracias, Alba. La comunidad. ION Radio. ¿Te apuntas?